La guapachosa. No te lo puedo contar. La gente ya se alborota y así le grita la popular. La gente ya se alborota y así le grita la popular. La guapachosa, la guapachosa, no la llaman, todo le dicen. La guapachosa, la guapachosa, que las mujeres la más hermosa. La guapachosa, la guapachosa, todos la llaman, todos le dicen. La guapachosa, la guapachosa, el paso que es una diosa. La guapachosa, el paso que es una diosa.